quise ser como él y evité lo que aprendí. Dejé atrás mi hogar, no quise volver. Tantas cosas ciertas que se dicen por la razón equivocada, gritándote a la cara, y ya no hay vuelta atrás, quedamos en tablas. Cuna de Caín y guerra civil, entre hermanos de la mano nos hacemos daño. Siempre que nos encontramos, el exilio es mejor que nuestra prisión de mediocridad y vulgaridad, de envidias e ingratos, juegos de villanos. De lo que no existe ya, del encanto del rival, que ya dejó de ser verdadera amenaza. Los clichés de la paranoia, de quien en todo quiere ver enemigos que vencer, y ya no se hable más, ya no me interesa. Cuna de Caín y guerra civil, entre hermanos de la mano nos hacemos daño. Siempre que nos encontramos, el exilio es mejor que nuestra prisión de mediocridad y vulgaridad, de envidias e ingratos, juegos de villanos. Hacemos daño. Siempre que nos encontramos, el exilio es mejor.